y la tenemos al teléfono. Hola, Victoria, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Hola, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Te escucho muy emocionada por lo que va a suceder el domingo. La verdad que es muy lindo poder, realmente algunas veces siempre decimos que se celebra, algunos lo celebran, viste, feliz día, y es un día de mucha reflexión. Y está bueno cuando se ofrecen este tipo de charlas en donde mujeres comunes, siendo mujeres, con todo lo que eso nos implica, ¿no?, se lanzan a hacer este tipo de emprendimientos a las que muchas relegan porque dice, bueno, no sé, los que tienen chicos tienen que, no puedo dedicarle ese tiempo. Y vos vas a hacer un alto en esto el domingo porque vas a decir, che, no, créeme que se puede, ¿o no? Sí, se puede. Nosotros hace 14, el hotel va camino a los 15 años ya. Vamos a cumplir 15 años en 2026, así que ha sido, bueno, más de una década, trabajando justamente en este sector, que es el que me toca a mí, que es, liderando este emprendimiento, llevándolo adelante, en el sector hotelero, que es mi caso, así que sí se puede, con un montón de aristas, con las que también nos vamos con un montón de cosas que, si bien todo nace en un sueño y en un proyecto, se construye y lo pones en marcha, después, bueno, ¿no?, te vas encontrando con un montón también de obstáculos a los que hay que derribar, hay muchísimas cosas, sobre todo en el sector de servicios, que es el que nos toca a nosotros, que es convivimos cotidianamente, ¿no?, con la mirada puesta en la perfección también, porque todo el tiempo la gente te está evaluando, desde que entran, desde que los recibís, desde que le das un saludo, ni hablar de todo el acompañamiento de la habitación, del servicio, que esté todo perfecto, para evitar, digamos, cualquier inconveniente que después nos pueda llegar a traer un problema, ¿no? Así que, podríamos estar hablando de este servicio por muchas horas, okay. Pero, particularmente, que es por lo que me convocan, que es esto de las mujeres, ¿no?, liderando los diferentes lugares donde nos ha tocado. El mío, claramente, creo que es y será la hotelería, porque amo y tengo mucha pasión por esto, y uno de mis grandes sueños en mi vida siempre fue tener un hotel. Creo que también mis hermanos o parte de mi familia se dedican a otra cosa, quizás a carreras que son mucho más estructuradas, o como por ejemplo mis hermanos son ingenieros, así que yo debería haber sido abogada. Particularmente, pasa en todas las familias, Victoria. Yo empecé, de hecho, abogacía y la hice un par de años a la carrera, pero bueno, todo quedó ahí porque medio que no me convencía y finalmente me terminé dedicando y estudiando, en aquellos años se llamaba de diferentes formas, ya la carrera hoy es todo mucho más armado, más apuntado al sector. Pero creo que, recuerdo estudiar en una facultad que también se estudiaba para ser azafata, y estaba todo ahí como naciendo, y estuvo muy bueno también, así que he recorrido un largo camino, así que me siento muy orgullosa de poder concretar este sueño, que fue tener este hotel, así que acá estamos. En la ruta 5. Y encima 15 años, nada más y nada menos, o sea. Nada más, sí. Viste que uno se tiene que ir ayornando, y la gente, yo creo que hoy por hoy, Victoria, está como cada vez más apuesta a visitar las localidades de la provincia de La Pampa. Ya no viaja tanto, viajan obviamente, el que puede, viaja también a otros lugares, pero en algún momento, en estos fines de semana cortos, agarra y elige conocer La Pampa, y está bueno tener estas opciones también. Sí, siempre lo hemos estado, se hace mucho hincapié últimamente, como vos estás diciendo, en lo que son las experiencias turísticas, ¿no? Porque justamente esto de que todos los fines de semana, bueno, no digo todos, pero cuando se puede, de salir, de recorrer pueblos, de recorrer diferentes historias, bueno, acá en nuestra provincia hay muchas de estas experiencias y creo que a veces, viste, decís, che, pero ¿qué nos vamos a meter en hacer, bueno, algo de turismo si estamos acá en un pueblo chiquito? No lo digo por mí, lo digo por quizás otros pueblos más chiquitos que Lonquimay. Mm. Y a veces es lo que está faltando, porque a mí me tocó viajar el año pasado. Me hice un curso de hotelería que lo da la FEGRA, justamente, que es la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina. Sí. Bueno, ¿no? Porque yo soy la, como vos me mencionabas antes, que soy la presidenta actual. Sí. De la filial de La Pampa. Y es increíble esto de las experiencias turísticas para los extranjeros. Por ejemplo, una de las cosas que a mí mucho me llamó la atención era, por ejemplo, había una gente en España que tenía un hotel muy chiquito, rural, uh-huh. y venían los extranjeros de diferentes lugares del mundo a hacer cursos de cocina, pero de la cocina básica, de la que hacían las abuelas de España. Se llama, la experiencia se llamaba enogastronómicos. Uh-huh. Sí, pero ¿y esto funciona? Sí, dice, estamos llenos y tenían los cupos. Y usted cuando vos decís, bueno, ¿qué va a funcionar esto? Pero hay tantas cosas que a lo mejor alguien quiere venir, un extranjero quiere venir a hacer una torta frita, no lo sé, pero lo digo, lo llevo muy a lo nuestro, pero hay que revalorizar eso, por lo menos, nada, es como que buscar siempre a ver qué experiencia podemos brindar nosotros como, no sé, a ver, en cualquier emprendimiento qué podemos hacer y brindar algo diferente, que es un poco lo que yo quería hablar el domingo, bueno, con todas las mujeres que estén participando de este encuentro, ¿no? Como dejar buscar esa, porque a veces decís, bueno, pero si ya lo hace otro, sí, porque siempre tenés tu sello personal en cada cosa que haces. Qué importante eso, porque es buscar esa identidad, ¿no? En el proyecto. Claro, tal cual, no me salían las palabras de buscar la identidad, darle tu propia identidad a cada proyecto. Así que sí, bueno, nada, no sé si me querés preguntar, no quiero hacer un monólogo de Vicky, algo que me quieras preguntar. No, por favor. Paula. ¿Cómo llega esta propuesta de ser presidenta y qué plus le da también esto también, ¿no? A tu gestión, digamos, con el hotel y demás, ¿no? Porque también eso, sí. Obviamente algo vieron en vos. Un trabajo muy lindo. Sí. Sí, bueno, nuestra filial en Santa Rosa, la Asociación Hotelera y Gastronómica, tiene 60 años la filial, es algo que no se puede creer, pero que ya de esa época ya queda alguno de los hijos, puede ser, o algún nieto por ahí, pero bueno, ya no están aquellos grandes empresarios que teníamos en nuestro sector, y fue todo un desafío que la verdad que lo dudé un montón, porque la verdad que hoy por hoy los compañeros que tengo son un 10, pero esto de ser mujer fue lo que más duda me dio, que a veces uno piensa que, ay, pero qué me voy a meter acá, que por ahí en un mundo más de hombres, porque la verdad que son muy pocas las mujeres que están en la hotelería, o no, la verdad, y en gastronomía, te digo la verdad, conozco una o dos nada más, te hablo de La Pampa, ¿no? Así que, por lo general, no le estamos criticando acá a los hombres, pero estoy diciendo, están liderados por hombres. Los restaurantes y los hoteles, y bueno, gente que hace muchísimos años que está, como los hoteles más conocidos de acá de la provincia. Tengo algunas compañeras mujeres, pero la verdad que somos las menos. Y bueno, nada, la verdad que cuando la dudé, lo dudé por eso, porque digo, ay, viste, fue como, y después di el paso, obviamente acompañada por la comisión directiva, que obviamente eso se elige, no es que uno se puede proponer, pero bueno, después tus pares son quien da el voto para ver si están conformes o si hay alguna otra persona que se quiere presentar también. Así que bueno, fue todo un desafío que me dio mucho miedo tomar, pero bueno, todos los desafíos dan miedo. Y el tema es caminar. Exacto. Después probar. Si es te va pasito, mal, y bueno. Y sí, hay que dar ese paso. Y si te va mal, y bueno, no fue con la intención, digamos. La intención era que salieran las cosas bien. Y bueno, después en el camino pasan cosas, qué sé yo. Pero siempre hay que animarse. Y bueno, ya va a ser casi 2 años que soy la presidente de la asociación. Y la verdad que le hemos metido muchísimo a la gestión dentro de lo que se ha podido, como el tema capacitación, que hemos hecho bastantes alianzas en lo que es el rubro gastronómico, por ejemplo, con el IAG en Santa Rosa, para tener cursos, que es lo que se está necesitando, y mucho buscar y hablar con los socios cuáles son los problemas con los que conviven, obviamente, hoy día, y ver qué se puede mejorar y hacer con eso, ¿no? Así que muy contenta también de ser hoy la presidente de la asociación y bueno, nada, y contenta también de que AIXA me llamara de parte de para estar en este evento con ustedes. Tal cual. Así que bueno, sí, hay que yo como mi mensaje siempre digo. Yo tuve, en aquel momento tuve la, no sé, lo imaginé al tema del hotel porque mi casa estaba llena de cajas que tenían tazas, platos, cucharitas y un montón de cosas, y el hotel todavía no existía, pero lo vi antes de poder hacerlo, fue un sueño que lo mantuve, que lo pude hacer. Y bueno, y después caminar, y después capacitarse para no encontrarse justamente en estos lugares de vacío, de decir, che, la verdad que esto yo no lo sé hacer, y ahí viene la frustración, ¿no? Entonces, si vos te capacitás, si te pones a hacer cursos de lo que te gusta, si hablás con gente que ya estuvo antes que vos también, porque eso es muy importante, ¿viste? Escuchar las historias, escuchar las diferentes historias de los que le fueron bien, de los que le fue mal, para decir, bueno, a ver, si a esta gente le pasó esto, si le fue mal, en este lugar no volver a pasar por cometer esos errores. Claro. Pero hoy hay que estar muy atento, hay mucha competencia. Tenemos mucha competencia, no solamente en el sector que a mí me toca, creo que hoy con un celular somos cada persona, es competencia para el otro y también por eso te digo, pero bueno, en lo que a mí me toca, yo pude cumplir mi sueño, estamos hablando de 14 años atrás, parece que no pasó mucho, pero en realidad pasó mucho, porque digitalmente todo fue muy rápido, extremadamente rápido. Nosotros hicimos un hotel, después nos fuimos como ayornando a un poco a lo que pedía el huésped, porque siempre tenés que tener el oído afinado para eso, ¿no? Como para decir, bueno, no, esto es así, y yo doy esta habitación así, y la ducha es así, y no me vengan a criticar. No, indudablemente si la gente te está pidiendo que sea de otra manera, que mudes algún mueble, que hay algo que no está funcionando, o sea, trata de cambiarlo, no te quedes cerrado ahí, porque se van a ir a otro lugar, si no, no te dediques a esto. Tal cual. Claramente, te tenés que dedicar a otra cosa. Yo siempre digo, lo que es servicio y atención al cliente, si no te gusta recibir malos comentarios, te tenés que dedicar a otra cosa, porque lo vas a tener siempre. Obviamente va a haber comentarios y opiniones constructivas y otros que no, y bueno, y ahí tendrás que saberla pilotear un poco, ¿no? Y formarte vos un poco desde tu carácter. De no pensar que están en contra tuyo, sino que por un montón de circunstancias que te exceden a la crítica, la gente te puede criticar. Pero eso pasa hasta en una historia que podés subir en un teléfono, hoy en tu red personal. Así que bueno, Hay que estar preparado para eso. Eso hoy por hoy, para el que emprende, es clave. O sea, escuchar lo que te está diciendo. Si no sé, si te dedicas a hacer mochilas y hay alguien que te está diciendo, che, pero me parece que la mochila cada vez que la llevo está... Bueno, escuchalo, no te cierres. No, mira, discúlpame, yo hago esta mochila, esto es así. Porque claramente van a ir a comprar otra mochila. Así que me parece clave esto de escuchar, de no tomártelo personal, y bueno, nada, y de estar atento a todo lo que va cambiando, porque hoy hasta la misma hotelería está cambiando, pasamos del hostel al hotel, ahora al Airbnb, y todos nos vamos como... va todo tan más rápido que que la construcción, por decirte, que la habitación que vos tenés. No sé, hace un mes las vendías por Booking, sí. Ahora las vendés por... Decís, bueno, pero ¿en qué momento apareció esta plataforma y ahora tengo que vender por acá porque si no vendo? Claramente es ayornarse también a todo esto, ¿no? Porque es algo que vino para quedarse. Exacto, y después, y después que vuelve de moda el hostel de lujo, de no sé qué, ¿viste? Es un poco una locura, pero yo que me pueda estar escuchando le pasa como a todos los sectores, que hoy con las redes tenés que estar atento a, che, ¿y por qué canal se está vendiendo más? ¿Y cómo está pagando la gente? Y decís, no, la verdad que hoy es un chino, ya no se va a depositar más al banco como cuando te hacían las primeras transferencias para reservarte la habitación en el hotel, cuando, ¿entendés? Y hoy tenés que tener Mercado de Pago. Y bueno, por ahí no sé, estoy nombrando muchas marcas. Claro. Pero está muy bueno, Vicky, y está bueno también para aquellos que quieren emprender, el saber cómo y demás, poder manejarse también, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís, sí. Se necesita mucha capacitación. Acá supo haber una carrera en su momento, ahora ya no. Entonces está bueno el saber por dónde ir, porque literalmente no estaría bueno, ¿no? El poder agarrar y estudiar y que haya una carrera al respecto también con esto, te digo. La verdad porque... que sí, Paula, que coincido totalmente con vos en eso, porque estaba pensando el otro día que hay muchas cosas para gastronomía, porque inclusive en esta escuela hasta podés estudiar una carrera en Santa Rosa mismo, y hay bastante de turismo en sí, de turismo como de técnico en turismo y todo, que inclusive... Después está la carrera grande en la Facultad de la Pampa, que es la de emprendedurismo, pero no hay nada dirigido a la hotelería. Uh-huh. O a los alquileres, o porque vos decís, bueno, hotel. Bueno, no, pero no solo hotel, también puede ser el... Ahora, vos calculá, Paula, que hoy por hoy, por ejemplo, en un Capital Federal hay un edificio completo que está, que ya no es, se vende... como alquiler por día, o sea que hoy por hoy la gente está eligiendo eso también. Entonces no hay nada apuntado hoy acá en la provincia para hotelería. Yo he estado buscando, porque inclusive a mí, yo todo el tiempo, vas a decir, che, Vicky, hace 14 años que tenés el hostel, bueno, vamos a cumplir 15, pero estoy todo el tiempo capacitándome y me meto en diferentes Zoom o diferentes cosas que veo justamente para ayornarme a todo lo que está pasando en cuanto a ventas, en cuanto a dónde apuntar, el segmentar. Claro. Bueno, podríamos estar hablando mucho, pero qué mejor que te lo enseñen en una, no sé, en una facu, estaría buenísimo. Ni hablar. Vicky, entonces quiero que invites a la gente, día, horario, lugar, para que las mujeres vayan. Bueno, esto es algo organizado por el municipio de Santa Rosa. Si no me equivoco, si no me corregís, porque estuve hablando con Aixa ayer, estamos todos convocados a las 4 de la tarde en la estancia La Malvina. Sí, correcto. Está bien. Bueno, y nada, y gracias a Aixa, que nos conocemos porque ella está en turismo y hablamos mucho siempre de este tema y hemos compartido muchas reuniones, me invitó a participar, así que los invito a todos el domingo a hablar un ratito de emprendedurismo, bueno, en mi caso de hotelería, que es a lo que me he dedicado y lo que más sé, pero soy una mujer enfrente de este emprendimiento hace 15 años, así que un poquito de experiencia tengo y bueno, nada, me encantaría que todas las que tengan alguna pregunta para hacer, que sea más como una charla, con un buen feedback, porque no tiene sentido que yo dé un monólogo, sino de compartir, sacarnos dudas y poder charlar de un montón de cosas referidas a los emprendimientos que llevamos adelante las mujeres. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, Paula, por esta comunicación. Gracias, que tengas muy buenas tardes y a vos y a toda la audiencia. Un abrazo enorme. Gracias, chau.